Ayer hiciste muchas preguntas sobre el callado. Mi madre pidió que terminemos con esto, por favor. Mira, tío, no juzgaré a nadie, pero uniendo una cosa con otra... Ya me juzgaste y me condenaste. Entra. Ahora no vuelvo a soltar mi callado. Aaron. Que Eliseba me disculpe, pero esta noche voy a dormir abrazado a él. Los encuentra extraños. ¿Qué pasa aquí? Nada nuevo. Estábamos preocupados por la desaparición del callado de Moisés. Qué bueno que llegaste alegrando el ambiente. Sí, pienso lo mismo. ¿No habrá sido el callado de Aarón el que hizo desaparecer al de Moisés por celos? No causa gracia. Nefertari en el aposento con su dama. ¿Qué está diciendo, señora? Eso mismo que oíste, Karoma. Mi madre está de regreso en palacio. Separa algunas ropas, pelucas y joyas y llévaselas. Ah, y prepara un baño para quitarle ese olor a miseria. Si necesitas algo, pide ayuda a Radina. Como usted ordene. ¿Pero cómo logró la señora Junet convencer al rey de perdonarla? ¿No conoces a mi madre? Ella siempre consiguió todo lo que quería, de una forma u otra. Lo único que te puedo decir, Karoma, es que ella no ha cambiado nada. ¡Se acabó el poder de Moisés! ¡Es el fin de las plagas! ¿Pero el callado de su hermano no hace milagros también o al estar lejos del otro pierden la fuerza? Lo que importa es que ese poder está en nuestras manos. Me gustaría examinarlo con más cuidado. Sería bueno, señor. A través de él podríamos neutralizar el poder del otro. Soberano, ¿cómo llegó hasta aquí? De una forma que jamás imaginarías, Pacer. Piensa en la última persona que te gustaría ver que nos ayudara. Simut se aterra. Si es quien estoy pensando, preferiría no haberlo pensado, maestro. Los ayudantes de cocina llenan la despensa. ¿Ahora sí estás feliz, papá? Mucho. Mira cuántos condimentos y delicias nos envió el príncipe Yahid. Fue muy generoso. Más que generoso. Hijo, tenemos carnes de diferentes especies, tenemos pescado. Mira esto, tenemos cordero, carne de res, además de trigo y cebada. Tendremos cerveza. Hace tanto que ya no la bebemos que ya ni recuerdo su sabor. Bueno, si me permites, quisiera preparar una jarra ahora mismo. Solo si soy el primero en probarla, ¿puede ser? Por supuesto, papá. Dos auxiliares traen... Llegaron. ...tinajas. ¡Ah! Gaiji destapa una de ellas y huele. Vino y del bueno. Déjalo ahí arriba, yo mismo quiero guardarlo en un lugar especial, el lugar apropiado. Lleven todo a la despensa. No, esperen. Dejen esas piezas aquí y también esa vasija de legumbres. Ahora ya se pueden ir. ¡Ah! Finalmente podré preparar una comida a la altura de nuestro rey. Por los dioses. Ah. Entra. ¿Interrumpo? Ah, para nada. La nubia. Eres más que bienvenida, Radina. Gracias a ti y a tu hermano estamos a salvo. Me hace feliz saber que los alimentos llegaron. Llegaron en poco tiempo. Muchas gracias. Nuestra despensa está llena. Y que permanezca así siempre. Que los dioses te oigan, ¿sí? Le pediré a los escribas que le envíen un mensaje de mi agradecimiento a tu hermano. Sin él nada de esto sería posible. Yahid debe haberse esforzado mucho para enviar tan rápido las provisiones. El oficial que vino con la comitiva dice que viajaron la noche entera sin la protección de Ra. Y corriendo el riesgo de ser devorados por los cocodrilos para estar aquí hoy. Y todo esto para atender un pedido tuyo, querida. Toma sus manos. Y de nuestro rey, claro. Llegaste a Egipto en el momento exacto, Radina. Es bueno poder ayudar. Tu hermano pidió que te entregáramos algo. Chivale le ofrece. Aquí está. Un cofre de madera. Gracias. Con permiso. Lo olvidaba. Prepara algo especial para... Ya estamos preparando un gran banquete para los soberanos. No te preocupes. Ay, qué bueno. Pero necesito que prepares también una bandeja llena de cosas deliciosas para la invitada de la gran esposa real. El cocinero... ¿Dijiste invitada? ...se turba. Sí. ¿Podría saber quién es? Junet despierta, se vuelve a un lado cambiando de postura y mira al sol. Finalmente Ra brilla en el cielo y me encuentra en el lugar al que pertenezco. Reposa sobre la almohada. Buenos días, señora. Y voltea asombrada. ¡Entra, Karoma! ¡No seas tímida! Al final somos viejas conocidas. Se sienta en la cama. ¿Cómo estás? ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? Me casé con Ikeni y tenemos un hijo. ¡Qué bueno! Estoy tan feliz por ti. La reina dio órdenes de que le sirviera. ¡Ay, cuánta gentileza! Nefertari es una joya de hija. Le revela su secreto. Imagínate que le imploró al rey para que me perdonara y me aceptara de nuevo. ¡Qué bueno! Ya mandé preparar un baño perfumado con nuestros mejores aceites para usted. ¡Ay! ¡Perfecto! No veo la hora de quitarme este hedor a miseria y vestir algo digno de mí. Karoma la mira asustada. ¡Vamos! Me gustaría pedirle permiso, soberano, para poder examinar el cayado. Sin duda descubriremos algo sorprendente. Pueden irse. Manténganme informado. Janes y Jambres se retiran. Ve también, Simut. Maestro, pero de verdad... Simut, por favor. Entiendo. El joven sacerdote se inclina y abandona la sala de audiencias. Paser queda con el rey. ¿No pareces feliz, sacerdote? Para serle franco, no estoy, soberano. ¿Y por qué? ¿Nuevamente estás dudando de mis decisiones? No, señor. Absolutamente no. Solo estaba pensando en todo lo que esa mujer fue capaz de hacer. En aquella época usted afirmó que no pondría un pie en palacio nunca más y ahora... Moisés también fue condenado a muerte por mi padre y sin embargo fue beneficiado con mi perdón. Sí, pero Moisés es un caso completamente diferente a este. La única diferencia es que ahora estoy contradiciendo mi propia decisión. Y entérate que no lo hago por placer, sino por el bien del reino. Estamos en guerra, sacerdote. Y en tiempos de guerra muchas veces es necesario formar alianzas desagradables para vencer a un enemigo en común. Ya después de la victoria podemos romper las alianzas, si así lo veo conveniente. Comprendo. El soberano seguramente sabe lo que está haciendo. Ten la certeza que sí. Tres soldados... Puedes retirarte. Custodian el lugar. Un escriba copia documentos y un par de criados abanica al monarca, que permanece pensativo en el trono, asistido por un siervo. Karoma atraviesa un corredor interior y Junet la sigue por detrás. Leila lleva una bandeja con bebida. Buenos días, Karoma. Pero al encontrarse de frente... Leila... La sonrisa se congela en su rostro. ¿Cómo estás? Yo aún no puedo creerlo. ¿Ni yo? Simut entra en la cocina. ¡Qué modales, Simut! No me gusta que tomes frutas de mi cocina sin permiso. Lo siento mucho, Gaiji. Es que cuando estoy tenso necesito masticar algo, pero la devuelvo. Mejor no. ¿Ustedes no saben quién regresó? Ah, eso explica su tensión. Lo dudo. Ya sabemos que ella volvió. Ay, las noticias sí que corren rápido en este palacio. ¿Hablamos de la misma persona? Se atiende por el nombre de Junet y es la madre de la reina. Sí. Sí, hablamos de la misma persona. ¿Será ella la nueva plaga que viene a acabar definitivamente con todo? Sí, mi amigo, una plaga y sí, de las fuertes. Sí, pero ella no iba a ser enviado por el dios de los hebreos, ¿no? Él no iba a entregarle el cayado de Moisés en sus manos. No tiene sentido. Entonces fue así como esa mujer regresó. El maestro está deprimido. Ahora se acabó la tranquilidad para siempre. Cuando era niño recuerdo que moría de miedo por la señora Junet. Yo muero de miedo por ella todavía. Bien que nos dijo cuando nos vio en la villa que volvería. Volvería para terminar de una vez con Moisés y con todos nosotros. ¿Ustedes fueron a la villa? No le cuenten nada a nadie. Es que el maestro quería hablar con Moisés para tratar de tranquilizar las cosas. Entonces fuimos, pero no sirvió de nada. Junet odia a Moisés. Ah, y odia al maestro también. Y a Leila. Esto no acabará bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Digamos que vine a poner las cosas en su debido lugar. En el pasillo. Sé que tenemos una historia en común, pero agradecería que me llamaras señora Junet. Al final soy la madre de la reina. Y odiaría que sufrieras alguna represalia de mi hija por algo que pueda ser interpretado como falta de respeto. La hebrea está aterrada. Ay. Ahora tengo que dejarte. Sé que debes tener muchas novedades y me encantaría ponernos al día. Pero podemos dejarlo para más tarde. Ahora estoy ansiosa por un baño. Se inclina con burla. Vamos, Karuma. Sujetando la falda del vestido. Y se aleja muy altiva. Leila apenas puede mantener las copas y la jarra en equilibrio. Radina masajea la espalda de la reina en el jardín. Los alimentos ya llegaron de Nubia. ¡Ay, qué buena noticia, Radina! Tu hermano actuó rápido. Yahi siempre fue muy eficiente. La eficiencia debe ser de familia. Una vez más, quisiera elogiar tu brillante idea. Gracias, señora. ¿Y en cuanto a mi madre? ¿Hiciste lo que pedí? Sí. Dejé una gran bandeja en su cuarto. La complacerá, se lo aseguro. Paser cruza por delante del área de descanso y se detiene frente a ellas. Estoy muy contenta con tu trabajo, Radina. Especialmente con el masaje. Puedes irte. Dos doncellas esperan junto a los guardias que vigilan el parque. ¿Qué pasa? ¿Qué locura es esta, hija mía? ¿Cómo pudiste aceptar que tu madre volviera? Fue una decisión de Ramsés, y yo la entiendo. Parece que olvidaste de lo que ella es capaz. Los intereses del reino están por encima de cuestiones personales, papá. No estoy hablando por mí, ni por nadie. No se trata de una cuestión personal. Junet es una asesina fría, cruel, loca. Imagino que con el tiempo y el sufrimiento de todos estos años, ella debe haber cambiado. Te estás engañando solo para aceptar la decisión del soberano. Mi madre sabe que al menor desliz será castigada. Y esta vez con la muerte. Junet es capaz de hacer cosas sin que nadie lo note. Y cuando se den cuenta será demasiado tarde. Por favor, Nefertari, convence al soberano de echarla de aquí mientras aún hay tiempo. Comprendo tu angustia. Pero no haré eso, papá. Y te pido que no insistas. En el patio de armas, Bakemut entrena con la espada, pero Ikeni lo vence y tira al suelo. El general se sienta en la arena. ¿Qué sucede contigo? ¿Estás desconcentrado? Se acuclilla. Confieso que esto no lo esperaba. Junet, de vuelta en el palacio. ¿Cómo va a ser ahora con esa loca circulando por los corredores, perturbando a todos? Eso pensé. Sabía que era por eso. ¿Ya viste que no era tan loca? Esperó todos estos años una oportunidad. Nunca imaginé que el rey lo fuera a permitir. Yo tampoco. Pero lo que ella ofreció no fue poco. ¿Quieres decir que sin el callado Moisés pierde poder? Fue lo que ella dijo. Y tiene sentido. ¿Recuerdas cuando el callado se volvió serpiente? ¿Y eso qué? Nuestros sacerdotes también hicieron eso. ¿Y cuando toda el agua del Nilo se volvió sangre? ¿No fue el callado de su hermano? Sí, es verdad. Solo sé que Junet está de vuelta. Y puede querer vengarse de ti. Se levantan. ¿Por qué vengarse? Ella amenazó a todos en palacio con vengarse, ¿lo olvidaste? Se secan. A ti. Con una toalla. A la princesa y a todos. ¿Y ella qué puede hacer contra mí? Yo te lo pregunto, Bakemut. ¿Ella tiene algo contra ti? ¿Algún secreto que yo no sepa? Claro que no. Porque si lo tiene, general, puedes jurar que lo usará. Sobre todo ahora que tiene la simpatía del rey. Genudmire prueba un collar en su cuarto. Está linda, Ursa. ¿Sí te gustó? Ah, claro que sí. Entra Leila con la bebida. Leila, ¿qué pasa? Deja la bandeja sobre una mesa. Estás pálida. Moisés volvió a enfrentar al rey. Ah, eso quisiera. Ur y la princesa... ¿Qué sucede? Se miran. Junet, señora. Ella volvió al palacio y parece que con el permiso del rey... En una calle de la villa. Hicieron un buen trabajo, hijos. Estoy orgulloso de ustedes. Hasta ahora no sé para qué quieres ser callado. Sí, papá. ¿Y dónde está? Yo tengo una amiga que me ofreció una buena recompensa por él. Voy a pedirle una casa para nosotros. Y ella tiene cómo conseguirla porque es amiga del faraón. ¿Pero el callado es para tu amigo o para el faraón? Para ella. Para que ella ¿Te lo di al faraón? ¿Van a traicionar al libertador? ¿Se trata de eso? No hay ningún libertador. Dejen de repetir esas tonterías que oyen por ahí. Ya les dije que Moisés y Aarón están engañando al pueblo. Ustedes son bastante inteligentes para caer en ese juego. Oigan, confíen en su padre. Todo estará bien. Vengan, quiero un abrazo. Los niños se acercan y Coré los besa en la cabeza. Bien, ahora váyanse. Y no le cuenten esto a nadie. Es nuestro secreto. ¿Lo prometen? Vayan. Se marchan convencidos. El padre aguarda, contemplándolos alejarse desde el refugio de Junet. Pero fija su atención en tres ídolos egipcios dispuestos sobre un altar. Y la loca los olvidó ahí, ¿no? Solo espero que no se olvide de mí también. ¿Será que también me estoy volviendo loco hablando solo? El cocinero real sube al estrado y sirve una copa de zumo a su majestad. Delicioso, Gaiji. Gracias, señor. No imagina lo feliz que me siento por poder servirle al soberano como merece. Ah, las provisiones que vinieron de Nubia son de la mayor calidad. Las puertas se abren. Yahi es un buen amigo. Y Genutmire, leal a Egipto, entra presurosa en la sala de audiencias. Tenemos que hablar, hermano. Por favor, Gaiji, déjame a solas con la princesa. Obedece y se va. La noble se detiene ante la tarima de honor. Ya imagino que te trae ante mí. ¿Cómo puedes aceptar esa mujer de vuelta? ¡Una asesina! Me traicionó y me engañó durante años. Se burló de todos nosotros. ¡Mató a mis hijos dentro de mi vientre! ¡Mató a Maya! Por favor, sé que la lista es extensa y la conozco muy bien. ¿Entonces por qué permitiste que regresara? ¡No lo entiendo! ¿Estás haciendo esto para castigarme? ¿Porque defiendo a Moisés? ¿Lo defiendes? Eso aún no había quedado claro para mí. Defiendo la amistad entre ustedes dos. Lo que más deseo es que ustedes entiendan y este conflicto termine. En cuanto a eso, no te preocupes. Junet se mostró arrepentida. Fiel al reino. Me trajo el cayado de Moisés. Sin él, tu hijo ya no podrá continuar amenazándome. Sin cayado, no hay poder. Y no hay plagas. Pero el poder no está en un pedazo de madera. Junet te está engañando. Eso ya lo veremos. Ahora sal y deja que me ocupe de los asuntos del reino. Por favor, Ramsés. La hermana se angustia. Te lo imploro. Por favor. No hagas esto conmigo. En la cocina. Ella va a aterrorizar la vida de todos aquí. Y tratará de lastimarme, Kai. Con certeza, Leila. Siento pena por la princesa. Ella no merece vivir bajo el mismo techo que esa mujer. ¿Cómo el rey pudo aceptarla después del dolor y el sufrimiento que causó? Yo tiemblo solo de pensar, de recordar lo que me hizo. Esa mujer no tiene límites. Qué bueno que Bezalel está lejos. Calma, ten calma. Junet no es tan boba para atacar a la princesa. Ella no les hará daño a ustedes dos. Incluso hace daño al respirar, amigo. Es la marca de esa víbora. Pero tal vez todos estos años viviendo en la calle, pasando necesidad, la han transformado en una persona mejor. Sería imposible. Yo vi en su mirada la misma arrogancia, la misma soberbia. Junet se siente superior a todo el mundo. Ella no nos dejará en paz. Esa mujer es peligrosa. En el salón real. Es la reencarnación del mal. Yo no sé. No puedo ni imaginar verla nuevamente aquí entre nosotros en palacio. Por favor, Ramsés. Te lo pido por todo lo más sagrado. No hagas esto conmigo. Por favor. Por favor. Por favor. Cae de rodillas. Él se conmueve. No hagas eso, por favor. ¡Levántate! Y se levanta del trono. ¡Por favor! Baja de la tribuna y se sienta. Tú eres mi hermana. Frente a ella. Yo nunca haría algo para lastimarte. En el primer escalón. ¿Entonces por qué? ¿Por qué? La toma del mentón. tomé esta decisión pensando en el reino. Sabes bien que un soberano tiene que actuar con la cabeza y no con el corazón. Coge. Pero no te preocupes. Sus manos. No permitiré que Junette te toque, hermana mía. Ella es maliciosa, traicionera, astuta. Yo tengo miedo, Ramsés. Mucho miedo. No debes tener. Yo soy el rey. Si hace cualquier cosa que te moleste, la expulsaré nuevamente. Eso sí, esta vez no hago que pague con su vida. Confía en mí. Yo tampoco la quería de regreso, pero fue necesario. Ahora sécate esas lágrimas y enfrente esta situación como la princesa que eres. Necesito que seas fuerte. ¿Está bien? Los joyeros en su taller. Leila quedó muy afectada, Uri. Estaba pálida, pero nada comparado con la princesa. Jerudmira incluso temblaba, al borde de una crisis nerviosa. Nunca me hubiera imaginado que Junette volvería al palacio. ¿Querrá vengarse, papá? Es posible, pero es astuta. Querrá ganar terreno primero. Sí. ¿Cuántos años vivió entre nosotros haciendo las peores atrocidades sin ser descubierta? Sí, pero antes se decía amiga, lo sabía todo, manipulaba. Ahora no puede engañar a nadie, mucho menos a la princesa. Todos saben cómo es ella. Ese es mi mayor miedo. Si Junette ya no la tiene como aliada, ella puede querer librarse de ella. ¿Librarse de la princesa? No me gusta hablar ni pensar en esa hipótesis, pero la verdad es que tengo mucho miedo, hijo mío. No, papá. Lo aprieta en el hombro. Nada va a suceder. Junette mató a Maya, la prometida de Ramsés, para ver a su hija coronarse reina. Ella la envenenó a través del maquillaje. Sí, pero ahora ella sería la principal sospechosa de cualquier cosa. El crimen no dejó vestigios, Uri. Solo fue condenada porque Pacer decidió revelar la verdad. De no ser por eso, jamás lo sabríamos. ¿Y cuántos bebés perdió Genutmire? Ella sabe manejar los venenos. Papá, no sigas con eso. La princesa tiene que estar atenta a lo que come, a lo que bebe. No cuesta nada ser prudentes, pero es horrible vivir así. ¿Cuántos otros crímenes pudo haber cometido que ni siquiera soñamos? Estarán todos en palacio vigilándola, y ella sabe eso. Papá, ya no te preocupes, ¿sí? Sin embargo, para hacerle daño a la princesa, intentará dañarte a ti. Los magos examinan el cayado aplicando sus conocimientos sacerdotales. Janes hace una incisión y toma una pequeña porción que deposita en una copa grande de vidrio llena de un extraño líquido. Agita el compuesto que reacciona con la madera, tiñéndose de un color amarillento. Jambres golpea la vara con un martillo, buscando alguna oquedad en su interior. Simut vigila sentado en una silla. Tenemos que agradecer a los dioses por la dádiva de este cayado. Nuestros problemas se acercan a su fin. Adiós, plagas. Oye, está hablando contigo. El sacerdote no responde para no entrar en discusión. Finalmente, se levanta y sale del laboratorio, dejando a los religiosos desconcertados. Este sujeto no está bien de la cabeza. Es lo que sobra en este palacio, gente mal de la cabeza. En el harén. Por favor, Karoma. Radina extrae un medallón de la caja que Chivale le entregó. Es lindo, Radina. Mi hermano me lo envió como presente. ¿Me ayudas con él? Claro. Voltea. Déjame ver. Karoma le pone la cadena alrededor del cuello y cierra el pasador. Ah, se te ve muy bien. Yahi tiene muy buen gusto. Lástima que no pudo venir personalmente. Lo extraño mucho. Ustedes siempre fueron muy unidos, ¿no es cierto? Sí, pero lo entiendo. Debe estar muy ocupado con los compromisos de nuestro reino. Hace bien tu hermano en permanecer lejos de Egipto, Radina. Nuestra tierra está atravesando tantos problemas. Estoy tan triste. Siempre fuimos prósperos, nunca nos faltó nada. De no ser por esto, el rey jamás permitiría el regreso de la madre de la reina. La gran esposa real no parece muy feliz con esto, ¿no es cierto? Nadie está feliz, solo ella. Va a ser difícil acostumbrarme nuevamente al regreso de la madre de la reina. Pídele a Isis y a Osiris que no le seas desagradable. Ay, Me estás asustando, Karoma. Pues es bueno que estés asustada. Vigilan. Ten cuidado con ella. Es capaz de cualquier cosa. ¿Segura que ya no va a necesitarnos hoy? Así es. Muchas gracias por todo lo que hicieron. Si necesita algo, solo llámenos. Ya todo está bien ahora. Ori y Merit, pobrecitos, quedaron muy asustados con la última plaga. No podían dormir, tenían pesadillas, pero ahora lograron quedarse dormidos. Van a descansar un poco. Si esto asusta a los adultos, ¿qué tal a los niños? Sí, es verdad. Lo siento mucho, señora. Los egipcios no tienen la culpa de la intransigencia del rey. Pero parece que a él no le importa. El soberano siempre fue un buen gobernante para Egipto. Nunca tuvimos que pasar necesidades. Pero esto ya es absurdo. Prácticamente no tenemos comida. Ahora puede entender la realidad de los esclavos. Nadie merece pasar por este sufrimiento. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por su lealtad. Espero que esta situación se resuelva cuanto antes y que todo esté bien para los hebreos y para los egipcios. Ana y Judith saludan con respeto y se marchan tras completar su trabajo. Thais se sienta en un diván, coge un vaso y lo llena con el zumo fresco de una jarra. Bebe, concentrada en sus pensamientos. El marido entra en la espaciosa sala, se sienta junto a ella y se sirve una bebida. Los niños despertaron de nuevo con miedo a una nueva plaga. ¿Cuándo volveremos a tener paz? Cuando los hebreos sean libres, Meketre. Ramsés nunca lo permitirá. Entonces las plagas van a continuar. Cada vez están peor. Si no hubiéramos ido a esa villa. Ya te dije que no quiero a mis hijos frecuentando ese lugar. ¿Pero por qué no? Me parece el lugar más seguro en todo el reino. Cuando estamos allá, las plagas no nos atacan, Meketre. Sí, lo sé. Lo vi con mis propios ojos con la plaga de las ranas. No es eso. ¿Entonces qué es? Bueno, es porque la situación política está insostenible. No debemos involucrarnos con los esclavos. ¿Te imaginas si Ramsés lo descubre? Si tengo que llevar a nuestros hijos a la villa nuevamente, eso haré. ¿O prefieres que los deje sufrir? No fue lo que te dije, Thais. Pero necesitamos actuar con cautela. Estamos pasando por una crisis que no sé dónde va a parar. Me preocupa mucho la seguridad de nuestros hijos. De acuerdo. Olvidé comentártelo, nos encontramos a Bach en la villa. Meketre se inquieta. ¿Es en serio? ¿Y cómo te fue? ¿Ustedes hablaron? No. Fue muy extraño. Él siempre es tan cariñoso con nosotros. Y ahora nos trató con frialdad. No habló con los niños. Ah, qué cosa. Qué cosa. El niño está traumatizado. Acaba de perder a su madre. Fue lo que pensé. Si por lo menos su padre estuviera vivo. Disimula. Y se levanta nervioso. ¿A dónde vas? Saldré. Tengo un asunto que resolver. ¿No vamos a terminar nuestra plática? Solo si quieres vender tus preciadas joyas. Para pagar mis pérdidas. Dos siervas pintan de negro las uñas de Junet. Le ponen una peluca engalanada con cordones metálicos. Enjollan sus dedos con anillos. La atavían con un elegante vestido y maquillan. Colocan un ancho collar de oro al cuello. Adornan sus brazos con brazaletes y pulseras. Y así, la madre de la reina recobra su esplendor. ¿Cómo que mi abuela? Siempre me dijiste que ella estaba muerta. Sí, estaba muerta, hijo. Pero en sentido figurado. Mamá, explícame bien eso que es tan difícil entender. Hace mucho tiempo, hijo. Mucho antes de que nacieras. Nosotras tuvimos una pelea muy fuerte. Después de eso, tu padre y yo rompimos para siempre con tu abuela y ella se marchó de palacio. Pero ella consiguió el perdón del rey y volverá a vivir aquí. ¿Por qué no pareces estar feliz con eso? No sé ni qué pensar. Las dos vivimos tantos años apartadas. Tengo la sensación de que tendremos que recomenzar de nuevo. ¿Dónde estuvo mi abuela durante todo este tiempo? Sobre eso no sé mucho, hijo. Solo quería contarte porque pronto la encontrarás en palacio. Sea amable, ¿está bien? Pero al mismo tiempo, hijo, sé cauteloso.